Lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y, postrándose ante él, le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó flecos de su manto, pensando: con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos que el Señor Jesús realiza dos milagros, dos curaciones, relacionadas ambas con la vida. Por un lado cura, o mejor dicho, resucita a la hija de un jefe de la sinagoga, cuyo nombre, según dice el Evangelio de San Marcos, era Jairo. Jairo se acerca a Jesús, le pide la curación. Jesús va hasta la casa. Cuando llega a la casa, ya estaban todos gritando y llorando. Era costumbre en aquellos lugares, aquellos que podían contratar personas en el servicio fúnebre. Eran como profesionales del servicio fúnebre, los cuales, bueno, tenían que expresar el dolor en ese momento, con gritos, con llantos. Estos expresaban el dolor por la muerte de la hija de Jairo, esta niña de 12 años. Jesús se acerca, dice: no está muerta, sino que duerme. En algún punto, para el que tiene fe, la muerte no es muerte, sino un sueño, que como todo sueño, sigue luego un despertar, o sea, la vida. Sin embargo, Jesús dice: no está muerta, sino que duerme, porque Él es el Señor de la vida y porque ahora está a punto de darle vida resucitándola. Así fue. Jesús le dijo: Talita cum, niña, yo te lo ordeno, levántate. Y la niña se incorporó y de esa manera resucitó. Jesús demuestra una vez más el poder que tiene sobre la muerte, y en especial el poder que tiene sobre la muerte espiritual, que es la causante de la muerte física, y esa muerte espiritual es el pecado. En un segundo milagro, en el Evangelio de hoy, contemplamos al Señor que cura a una mujer, la cual desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado todo su dinero en médicos, los cuales no habían podido sanarla. Con lo cual esta mujer, la hemorroísa, además de enferma, ahora era casi pobre por esa situación de gasto. Se acerca a Jesús con mucha fe, quiere tocar al maestro, con todo lo que significaba para la época que una mujer, que era poco valorada en la sociedad, que una mujer se acercase al maestro, a tocar al maestro. Ciertamente esto habrá sido una situación muy humillante para ella, por la mirada ajena, sin embargo no le importó. Por otro lado, también era una mujer, según la ley judía, impura, porque la mujer en su tiempo de menstruación, cuando padecía de este tipo de hemorragias, según la ley era impura. No solamente ella, sino también aquello que la mujer tocaba con sus manos. Con lo cual esta mujer también, por muchos, seguramente ha sido mal vista o despreciada en su cercanía con Jesús, con el Maestro. Cuestión que toca a Cristo, toca el fleco, los flecos de su manto, y la mujer curó de su hemorragia. El Señor le dijo que en realidad fue él, pero que también en buena medida fue ella, porque le dijo, tu fe te ha salvado. Cristo fue la ocasión para que ella demostrase la fe. En ambos casos, para que el Señor cure nuestras dolencias físicas y espirituales, en ambos casos es necesario acercarse al Maestro, ir a Cristo, pedírselo, aunque ese ir a Cristo implique incomprensión, burla, cierto rechazo por parte de aquellos que tienen prejuicios contra la fe o por parte de aquellos que directamente no tienen fe. Pidamos al Señor que tengamos también nosotros la fe de la hemorroísa, la fe de este jefe, alto jefe de la sinagoga, Jairo, que podamos también acercarnos con valentía, dejando a un costado nuestros miedos, inseguridades, nuestros temores, al qué dirán, expresemos públicamente la fe. De esa manera el Señor nos curará. Dios los bendiga.